cantos abrazos de mi gente simple, frente jaranero, rey del barrio, yo primero soy, voy echando siempre pa'lante, con grandes plantes voy atento a la jugada, quiero más, dale más, puedo más y arrasarte, las abosures es mi arte, siempre con mismo delito cambiando todo, de cualquier modo siempre voy, digo la dura, con mi postura que es de choro y no basura, cultura de gente que viene de los suburbios, al modituvio si algún loco se me agila, si pinta mono yo le pito su gorila, escucha bien mi swing, así queda conforme, soy el bacán, la los panteras es mi nombre, el puletón del juez, los pisos es mi hermano, no canto en vano, solo rimosidad, ven por acá, que la igualdad, se da luchando, protestando y no hueveando, óyelo bien tú, es mi decir, de choro ponga subversivo y no de gil. Y te digo, mira hermano, esto es la Pobla Funk. Sí. Okay.